Era el sur un asombro dorado. Las altas soledades de Machu Picchu, en la puerta del cielo, estaban llenas de aceites y cantos. El hombre había roto las moradas de grandes aves en la altura, y en el nuevo dominio entre las cumbres, el labrador tocaba las semillas con sus dedos heridos por la nieve. El Cusco amanecía como un trono de torreones y graneros, y era la flor pensativa del mundo, aquella raza de pálida sombra, en cuyas manos abiertas temblaban diademas de imperiales amatistas. Germinaban las terrazas, el maíz de las altas tierras, y en los volcánicos senderos iban los vasos y los dioses. La agricultura perfumaba el reino de las cocinas y extendía sobre los techos un manto de sol desgranado.